La mirada perdida estuvo en tus ojos, buscando en el vacío lo que hacía falta. Tiempo completo esperabas, tiempo completo pensabas, pero no comprendías que la herida no sanaba. Beso roto, puñal y aguijón. Beso.